esperanza por volverte a ver. De noche me paso pensando sin saber qué hacer, buscando tal vez una excusa para dialogar, para decirte que en verdad no te he dejado de amar. A mi familia, a mis amigos le puedo fingir, y pueden pensar que en verdad de ti ya me olvidé. Pero dentro, dentro, muy dentro, muy dentro de mí, hay algo que dice que no. Llega al corazón.